Estamos en comunicación, tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Laura Quevedo, ella es licenciada en obstetricia, y bueno, queríamos saber esto, ¿no? Y siempre difundir la importancia de la lactancia. Laura, muy buenos días, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y bueno, queríamos esto, ¿no? Seguir difundiendo la importancia de la lactancia, la importancia del acceso a la información también, ¿no? Qué bueno, porque justamente este año el lema que se ha elegido es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, buscando justamente esto, ¿no? Que todos tomemos ese rol de proteger, de promover la lactancia materna y que no solo sea una responsabilidad de la mujer o la persona que está amamantando. Sí. Sí, importante esto, ¿no? Difundir y todas las personas hacerse cargo, ¿no? De la importancia que tiene. Claro, buscar este hecho o esta acción, ¿no? Como algo cultural, como algo colectivo en el que debe involucrarse toda la sociedad para garantizar este derecho, porque siempre se escucha cuáles son las recomendaciones, ¿no? Que, bueno, la mujer o la persona que está amamantando, que lo haga al menos durante 2 años, que sea exclusivo, que es lo mejor para el bebé y para la mamá, pero la realidad es que no hay una sociedad, no hay un Estado muchas veces que sostenga esa lactancia o que ayude a que esa lactancia sea exitosa y se prolongue en el tiempo. Para esto es necesario implementar políticas, ¿no? Y también en los espacios laborales, en la misma familia, que apoyemos a esa mujer que está dando de mamar, que la ayudemos, que sostengamos esos espacios para que ella pueda ejercer este acto de manera mucho más simple, ¿no? Importante esto que mencionás. Laura, 2021, ¿siguen habiendo prejuicios en relación a esto? Sí, totalmente, ¿sí? Totalmente, porque, bueno, siempre hablamos que la teta que mamanta no es una teta que vende, ¿no? Entonces, es muy común escuchar que bueno, que las mujeres debemos cubrirnos si estamos dando de mamar en público, o si es un bebé mayor a 1 año o 2 años, que bueno, que ya está grande, ¿no?, para tomar la teta. Y bueno, sí, lo que se trata siempre, obviamente, que sea una elección de la mujer, que no sea un mandato, como muchos otros procesos y sexuales, ¿no?, de la vida sexual. Entonces, eso a veces también molesta, ¿no?, que tenga que ver con la autonomía y con la decisión de esa mujer. Claro, y querer imponer otra, ¿no? No tomar en cuenta la decisión de la mujer y decirle, no, ya está, no le des más, o dalo en otro lugar, o dalo en otro momento. Totalmente. Sí. Sí, son algunos de los obstáculos con los que tenemos que enfrentarnos las mujeres que decidimos amamantar. Eso, cuando empezamos o tenemos que retomar la actividad laboral, no contamos con políticas que cubran un postnatal, una licencia postnatal acorde a las recomendaciones, porque nos están recomendando por la salud del bebé y nuestra salud que el bebé tiene que tomar mínimo 6 meses lactancia exclusiva, quiere decir solamente teta. Pero tenemos que volver a trabajar en algunas empresas o en algunos sectores al mes, a los 2 meses. Claro. El sector público quizás al tercer mes, pero igual el bebito sigue necesitando la lactancia exclusiva. Entonces, bueno, no, las recomendaciones no están acordes a la realidad de esas mujeres. Qué importante esto también mencionarlo, ¿no? La necesidad de que se ponga en sintonía, ¿no? La necesidad de el bebé, la madre y también del desarrollo. Porque por un lado va los beneficios que tiene, y por otro lado también el impacto que tiene, digamos, también de apego, ¿no? Claro, sí, sí. La lactancia no es solo alimento. Claro. La lactancia es vínculos, es un vínculo emocional, o sea, tiene un rol muy importante para el desarrollo del bebé, pero no solamente nutricional, sino en todo sentido. Sí, la lactancia materna, por eso es que se recomienda, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta que es, como dije recién, es una elección, porque también ahí hay muchas presiones, ¿no? Claro. Que sí o sí hay que amamantar y, bueno, todos los ideales. Hay mujeres que o no pueden o realmente no quieren, por diferentes causas, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero siempre promoviendo estas decisiones informadas, que si yo sé que es lo mejor y yo siento que quiero darle la teta, bueno, que recibir apoyo, que me apoyen. Y qué importante también, Laura, el acceso a la información, ¿no? De estos beneficios, de los derechos que tiene la madre, ¿no? Esto que mencionabas recién, de poder amamantar mínimo 6 meses y exigir también en lo posible, ¿no? Claro, sí, ahí, bueno, como te decía recién también, el rol del Estado juega un papel muy importante, ¿no? Porque teniendo en cuenta también el abordaje interseccional, el comunitario, ¿no? Y ver que quizás hay mujeres que no tienen acceso a las redes sociales, porque ahora, bueno, hay muchísima información, sobre todo en esta semana, sobre lactancia, sobre las diferentes formas, sobre los beneficios. Pero bueno, hay muchas mujeres que no tienen el acceso a esa información o a las redes sociales. Entonces, qué importante es que esto se lleve también tanto a los centros de salud o a los barrios, ¿no? A esos espacios donde las mujeres se reúnen para que esté al alcance de todas. Total. Bueno, y ahí es donde tenemos que plantearnos también si esa información nos llega de igual manera a todas y si de esa manera podemos elegir libremente. Porque si no tengo información, si realmente no sé, si tengo problemas con la lactancia y no tengo a dónde recurrir, bueno, ahí estamos hablando de desigualdad. Importante, y me quedo con esto, ¿no? Lo que mencionabas vos de el tema seleccionado en esta semana, este año, que es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, mencionabas vos, Laura. Claro, ese es el lema elegido este año, es una responsabilidad compartida. Protegerlas es una responsabilidad compartida. Cada año se elige un tema acorde también a las necesidades de cada año. Y este año también lo que busca es reforzar uno de los objetivos del milenio, que es justamente ofrecer la mejor calidad de alimentación y para el desarrollo de los bebés. Claro. Entonces, bueno, va apuntando justamente a eso. Laura, te agradecemos mucho, la verdad, nos quedamos con esto, ¿no? De compartir la responsabilidad de la lactancia materna que se desarrolle en el caso que se decida y en el caso que no, también acompañar, ¿no? Importantísimo quedarnos con esto. Exacto, sí, bueno, y agradecerles a ustedes también porque de esta manera esta información también llega a las mujeres, a las familias y bueno, y es mucho más simple el acceso a esa información. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, que tenga, bueno, un buen cierre, mañana terminaría esta semana, pero bueno, sigue, ¿no? Y la importancia sí. De eso, ¿no? De buscar información, acercarse a los centros de salud, donde sea, y buscar información. Sí, sí. Bueno, mira, justamente yo estoy en el Hospital Gailac, el Hospital del Algarrobal. Sí. Y ahí pueden acercarse todas las mañanas. Tenemos un consultorio de obstetricia, de ginecología, también de control de niños sano. Y ahí también podemos hacer consejería en lactancia para cualquier mujer que lo necesite, porque se considera una urgencia realmente cuando la mujer tiene dudas o problemas con la lactancia. Así que bueno. Bien, qué bueno eso, ¿sí? que sea como una urgencia, ¿no? Sí, sí, se debe considerar una urgencia, así como cualquier otra consulta de salud sexual y reproductiva. Qué bien. Así que sí, pueden acercarse al hospital a partir de las 7:30, estamos ahí en el Zoom del Hospital Gailac. Qué importante, porque por ahí pienso en la primera vez, ¿no? Madres primerizas, mujeres primerizas, y por ahí la complicación es esto, no se agarra bien, no se puede agarrar, no me sale, digo, muchas también esas cosas, ¿no? Que se traen. Totalmente. Y por ahí la importancia, sí, de informarse. Sí, totalmente, quizás con algún consejo, algún cambio de posición, o quizás algo mucho más práctico, se soluciona ese problema. Así que sí, ahí las esperamos a la que necesite. Laura, un placer, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.